Sin más preámbulos, Luis Avendaño Loaiza, ¿qué tal? Sin más vueltas y chácharas. Sí, señor. Le damos las buenas tardes a todos los auditores de la Onda Deportiva, a los que van llegando y a los que se van yendo. Sí, señor, porque para quienes van dejando nuestra ciudad, saludos muy especiales también. Hoy es un día especial, futbolísticamente hablando. Hoy para mí es un día especial. Me saldré por la noche. Gavilán Pío Pío. Gavilán Toto. 15 horas 3 de la tarde, Luchito Avendaño. Sonarán tambores de Argentina con... ¿ah? De gauchos con los llaneros, señor. Sí, señor. El kickoff. Claro. En horas de anoche, en un partido que Paraguay lo llevó hasta los penales. Luis Avendaño, ¿estuvo complicado eso? O sea, no sé si estuvo complicado. Había un solo equipo jugando en la cancha, el otro era defender hasta que más se pudo, ¿no? O sea, ¿jugó los paraguayos o no? Jugó a defender todo el partido. Claro, yo no vi algo malo de Paraguay o que se haya salido el libreto. Paraguay jugó, es como juegan los paraguayos, viejos, metidos atrás. ¿Por qué? En primer lugar, porque entraron ¿con cuántos puntos entraron acá? ¿Con dos o con uno? Dos. Ya, por lo tanto, ese equipo futbolísticamente, no sé si compartimos, ese equipo no estaba para esta liga. Pues, o sea, la estadística decía que en la historia de la Copa América o en la historia de este formato de Copa América era el peor, mejor tercero. Claro, entonces futbolísticamente no estaba. Además le bajaba el perfil, le bajaba el pelo si su rendimiento era ese. Pero donde sí tenemos buen rendimiento es en Hyundai Camiones y Buses. Te esperamos con el mejor servicio en donde podrás mantener tu vehículo con la mejor atención a un precio irrepetible. Cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de combustible, diagnóstico con escáner Hyundai y revisión de puntos clave. Agenda tu hora en www.hyundaicamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac, Puerto Montt. Bus Norte, nuevo servicio, nueva flota 2019, Bus Norte, solo nos falta volar. Corretajes del Valle, venta, arriendo de casas y departamentos, experiencia y conocimiento a su servicio. Contáctese al más 569-880-87-425, Puerto Montt. www.corretajesdelvalle.cl. Saludamos a don Francisco del Valle y señora Marina Ureta. Molino Rahue, el pan más rico, más delicioso se hace con harina de Molino Rahue. Molino Rahue, su molino amigo. Trofeos Osorno de don Pepe Santana, el trofeo para los campeones. Copas, galvanos, medallas, además impresión láser. Estamos en Osorno y estamos en Puerto Varas. Ahora en Puerto Montt, congelados y más, una nueva empresa, todo en carnes, hortalizas, productos del mar, calidad certificada. Pollos, carnes de cerdo, atención especial a hoteles, casinos y restaurantes. Avenida Presidente Ibáñez, 172, fono 652-2546-20, aquí en Puerto Montt. Estamos saludando a don Rubén Badilla, gerente de Congelados y Más. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas OSB, Norway, detergente industrial, además briquetas, pellet, carbón y leña. Avenida Los Notros, 851 sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Ecox, soluciones industriales, aplicación de pintura, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento, discapacitados. Fono contacto más 569-5941-6403. Entramos de lleno, Luchito Avendaño, a hablar de estas finales en cuartos ya. Anoche, para unos se hizo justicia, para otros, en Brasil está por muy bajo su rendimiento. Pero al fin, gracias también al error del paraguayo en el 1-1, logró Brasil conquistar, ¿verdad? Un paso más, un escalón más para llegar, dicen ellos, ojalá, a disputar la final de la Copa América, que le ha sido esquivo en resultados en estos últimos años en diferentes competencias a nivel de selección. Estamos hablando. Anoche se vivió infartante final. Hoy comienza Argentina en unos minutos más, en 49 minutos más, jugando con el equipo conchovino, con el equipo llanero de Venezuela. Y después, en la tarde-noche, nuestra selección chilena se enfrenta a la escuadra cafetera. Comenzamos, Luis Avendaño, esperando también el contacto con el periodista Matías Fuensalida, quien está enviado especial por la onda deportiva de Radio Sagos, Osorno y Puerto Montt, para cubrir allá con los despachos, y que ya va a conversar con los muchachos partiendo de Osorno, donde vamos a enlazar. Y bueno, ha llegado la verdad para un tramo más de la Copa América, Luis Avendaño Loaiza. Sí, el día de ayer, bueno, no, lo que uno esperaba es que se pudiera ver un buen partido con jugada de ambos arcos, pero en realidad la cancha estaba totalmente dispareja porque solamente atacaba uno y el otro trataba de pegar el zarpazo en la medida de lo posible. En el primer tiempo, el que tuvo la mejor jugada fue Paraguay, con un tiro al arco que tapó bien el arquero y tocó en el palo y se fue al córner. Exacto. Pero después de eso, nada más. Uno saca el limpio un par de amarillas y nada más, digamos. Y ya en el segundo tiempo, cuando se soltaron las amarras de parte de Brasil, se notó la contundencia que tenía. Y en una jugada, a lo mejor discutible para alguno, técnicamente para otro es un poco más clara, se va a expulsar un jugador de Paraguay y termina por sellar las ansias de ganar de Paraguay y todo atrás, ¿no? A defender hasta más. ¿Viene expulsado? Yo creo que sí, porque en teoría ni siquiera fue el balón el jugador de Paraguay, fue a botarlo. Y fue a botarlo, ojalá, antes de que entrara al área. Tú, como ex árbitro profesional, Luis Avendaño, es bueno tener tu visión ahí. Yo tengo la mía, para mí, en el límite, pero son ustedes los digamos, los árbitros que tienen no sé cuántas milésimas de segundo. ¿Qué hubiese pasado si tú hubieses estado arbitrando ahí? Es que ahí, en esa jugada, no decide el árbitro si adentro o afuera, ahí decide el guardalínea o el asistente que corre por ese lado. Ah, ¿no es el árbitro? No, porque en esa jugada es difícil, digamos, ver a 20 metros si está adentro o fuera de la cancha. Y lo que ve el árbitro es que es o no es falta. Él sancionó la falta, mira a su asistente, que es el que tiene, ve la línea. Él va corriendo justo cuando claro, como va la jugada. Claro, entonces él tiene la visión para decir si está adentro o está afuera. Pero el asistente hizo la señal de no penal, porque se quedó en el margen del área. De otra forma, tendría que él haber corrido hasta el tiro de esquina. ¿Hasta el fondo? Hasta el tiro de esquina. Ah, ya. Y ahí él, con esa señal, le da la noción al árbitro de que es penal. Pero ahora que tienen el VAR, él también estaba seguro, el asistente, por algo no hizo ningún ademán de correr. Como tienen el VAR lo único que iba a ver, porque ya se sabía, digamos, la categoría de la falta, porque el árbitro estaba seguro que le iba a mostrar la roja, pero le mostraba la roja antes del penal o antes del tiro libre. Eso es lo que se o sea, era la duda que él tenía. Claro, ya. Pero la roja iba sí o sí, yo creo. Ya. Pero si era la duda era si era penal o era tiro libre. Ya. Se decidió por ser tiro libre y roja. Desde tu punto de vista como ex árbitro, Luis. ¿Qué? Como ex árbitro, ¿te parece que fue penal? Me parece que fue tiro libre. Tiro libre. Tiro libre. Porque el primer contacto que sintió el jugador de Brasil fue fuera del área. Fue fuera del área. Y después hubo otro contacto más, que se fue en la línea, y después hubo otro contacto más que lo terminó por botar adentro del área. pero el primer contacto donde se comete el delantero hizo la operación resorte, o sea, claro, saltar más allá de lo debido. Efectivamente, entonces el primer contacto fue afuera y ese es el que se tiene que sancionar. Ahora, lo que te ayuda ahora es el VAR, pues te puedes dar cuenta, claro, cuando fueron los tres toquecitos que tuvo el delantero, no solamente la caída, el piscinazo, sino que cuando efectivamente se hizo la falta y en qué lugar fue, y eso fue un par de centímetros antes de llegar a la línea del área penal. Perfecto, señoras y señores. Las 14 horas en 2 de la tarde con 16 minutos. Usted está oyendo Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM aquí en Puerto Montt. Enlazamos con Brasil. Ahí está el periodista Matías Fansalida, que despacha para Onda Deportiva de Radio Sago, Osorno y Puerto Montt. Respetando los padres, haciendo la previa, usted sabe, ahí refrescándose con algo, pero ahora no he visto tantos hinchas, se espera, eso sí, que lleguen por lo menos unos yo me atrevería con unos 13.000, 14.000 aproximadamente, teniendo en cuenta que la hinchada colombiana es también una de las más importantes de esta Copa América, el equipo que más lleva gente, y seguramente este va a romper el nuevo récord de asistencia, teniendo en cuenta que la Arena Corinthians también tiene bastante capacidad para recibir a todos los forofos. ¿Cómo está, Matías? Un saludo a la distancia, habla con Eugenio. Un gusto de escucharte cada día y estar inserto en tu Instagram, viendo las fotografías que has subido y que son impactantes también, porque no lo hemos visto en otro lado. Así que salud y felicitaciones por lo que estás haciendo. No, Eugenio, te agradezco. Aquí estamos, usted sabe, y feliz también de conversar con ustedes, llegando tanta gente allá en la región. Mira, lo que dice la confianza que tiene la prensa colombiana. Anoche estuve escuchando un poco y hablaron de que Chile era un equipo lento, que daba ventaja atrás, que era muy veterana todavía. Y por lo mostrado, dice, en los tres partidos, Colombia debiera superarlo, dice. No con facilidad, pero superarlo. Eso es lo que habla la prensa colombiana a través de su integrante, ex seleccionado colombiano, analista de Fox Sports también, Iván Reyes Valenciano. Valenciano era el hombre que manejaba. Bueno, a esa confianza que tiene la prensa, ¿cómo ves tú en este sentido la confianza que tenemos allá, los chilenos y también la parte colombiana, Matías? Claro, también el patrón Bermúdez diciendo que Chile era un equipo débil, totalmente ganable, pero se contradice con las declaraciones del técnico de Colombia, Carlos Queiroz, el portugués, que le traspasa la responsabilidad a Chile, teniendo en cuenta que son los actuales campeones, los actuales bicampeones, pero me parece que por los números actuales, porque esto hay que ver la situación del momento, la fotografía del momento, me parece que sí, Colombia llega con mayores pergaminos por lo hecho en la primera fase de esta Copa América, con tres triunfos, era un equipo invicto, o sea, con tres victorias consecutivas sin recibir goles. En todo el periodo de Carlos Queiroz también han recibido solamente dos goles, son siete partidos. Entonces, por números de los últimos procesos, comparándolo con el de Reinaldo Rueda, me parece que sí, Colombia aparece como un equipo fuerte, sobre todo por el recambio, porque la principal duda, por ejemplo, es si poner a Falcao o a Dubán Zapata, o sea, dos goleadores de fuste, dos delanteros que están en un buen momento, sobre todo el que juega en la última temporada en el Atalanta, Dubán Zapata, con una defensa también bastante sólida, con dos torres como Davinson Sánchez, como Jerry Mina, que están jugando muy bien, en el medio con James Rodríguez y sus acompañantes, con Cuadrado. Entonces es un equipo de grandes figuras, un equipo que ha trabajado bien, que viene con confianza, que tiene ganas de romper la historia, teniendo en cuenta las últimas eliminatorias que han jugado entre los dos equipos, donde Chile ha salido airoso. Entonces me parece que, si bien es leve la ventaja que tiene, me parece que por juego, por resultados y por cómo llega el equipo es levemente superior Colombia. Obviamente Carlos Queiroz en las declaraciones sabe esto y le traspasa la responsabilidad al rival, una técnica más antigua que no sé qué, pero obviamente teniendo en cuenta la fotografía del momento y viendo los últimos partidos, me parece que sí, Colombia tiene pergamino. Pero obviamente teniendo en cuenta la fotografía del momento y viendo los últimos partidos, me parece que sí, Colombia tiene pergaminos como para ser favorito. En la casa de apuestas también está así, está 2.6 me parece para Colombia, 3 algo el empate y 3.4 Chile, una leve favoritismo para los cafetaleros. Claro, Matías, con respecto al equipo chileno, digámoslo, a la formación titular, la única duda pasa, lógicamente, o va a ser Maripán o va a ser Jara. Se dice que Maripán correría con ventaja, por cuanto ayer inició justamente el trabajo futbolístico en la última práctica de Rueda, y además estuvo todo el rato participando de los preparativos en cuanto a balón detenido. Se dice que sería el hombre que estaría entrando a la cancha en desmedro de Jara. ¿Qué has sabido tú al respecto, Matías? Sí, es la principal duda, teniendo en cuenta que Gary Medel ya no corre riesgo, según las últimas informaciones, entrenó con normalidad, antes de ayer con venda, pero recuperándose de esta contractura, no sería problema para comenzar a titular hoy. Y claro, es la duda que no la vamos a ver hasta el final del partido. Dos días antes se dijo que Jara entraba de titular, lo que tú bien decías ayer, con una leve ventaja para Maripán, teniendo en cuenta los entrenamientos. Entonces, es la principal duda. Donde no hay duda es en la formación, el esquema que va a presentar Rueda hoy en Itaquerao, que va a ser el clásico 4-3-3, con un centro de campo de juego con Pulgar, Aránguiz, Vidal, la delantera que todos conocemos, con José Pedro Fuenzalida, Vargas y Sánchez, y atrás, claro, con Isla y Bosellur, que vuelven al equipo titular después de este descanso por las tarjetas amarillas y por algunos jugadores que estaban cansados. Es el equipo estelar de Chile, va a ser un partido mano a mano, complicado, luchado en el centro del campo de juego, dos equipos que manejan la pelota, que la ponen contra el piso. Entonces va a ser un lindo partido, aquí en la prensa paulista, digamos, ya estoy acá en Sao Paulo, si bien el tema fue la clasificación de Brasil ayer, apenas sufrida, todavía están sufriendo los brasileños, pero hoy día viernes son dos partidos importantes en la Argentina, pero mucha atención y mucha prensa, muchos textos para lo que va a ser la selección ante Colombia. Claro, Matías, resumiendo un poco también de todo lo que tú has comentado, ¿Cómo está Chile en el momento de las lesiones? ¿Recuperados 100% los jugadores ya que tuvieron problemas en el partido anterior? Claro, bueno, el tema muscular es complicado decirlo. Gary Medel hoy iría de titular. Arturo Vidal ya estaría recuperado. Los jugadores descansaron. Isla, Bosellur también tuvieron jornadas de descanso para enfrentar este partido. Es difícil decirlo, ojalá que no tenga complicaciones, porque el tema de las lesiones musculares, claro, tú te puedes sentir bien en los entrenamientos, pero nada va a igualar a la intensidad que tú le pones en el partido, los cambios de velocidad, los giros, los movimientos de cintura. Entonces es difícil saber. Esperamos que la recuperación de Gary Medel sea efectiva, que no esté con un pequeño dolor, porque eso se puede transformar en un desgarro y ahí está la principal complicación. Pero hasta ahora el equipo está bien, no se ha hablado de lesiones mayores. Vamos a ver cómo termina este partido, que hay que recordar que no son 90 minutos, el empate directamente a los lanzamientos finales, solamente por cuartos de final. De la siguiente ronda para adelante, semifinales y final, hay alargue y penales. Entonces, va a ser un partido mano a mano y, claro, es un factor importante que Chile termine con sus jugadores titulares en buena condición para enfrentar el otro partido, que es en Porto Alegre, que es mucho más lejos y que podría ser ante Uruguay, otra batalla importante, digamos, en lo futbolístico. Sí, Matías, justamente con respecto a eso te quería consultar, ¿cómo ves tú las otras llaves? Por ejemplo, luego ya en 40 minutos más se comienza a jugar Argentina con Venezuela. ¿Cuál es tu pálpito? Y lo propio te pregunto para el duelo entre Uruguay y Perú, Matías. Sí, claro, el segundo partido, el que me mencionaste, yo creo que Uruguay es ampliamente favorito. Perú es un equipo que viene golpeado, que viene goleado, necesita una recuperación fuerte, tanto en lo anímico como en lo futbolístico, y me parece que en ese sentido Uruguay es más sólido, tiene su equipo titular recuperado. Entonces yo creo que por lo futbolístico y por lo anímico, yo creo que Uruguay va a ganar esa llave. Y lo de hoy está difícil, lo de hoy está muy difícil. Argentina tiene una presión impresionante para avanzar, sería una catástrofe total que Argentina quedara eliminado, teniendo en cuenta esto de los mejores terceros, que prácticamente en la primera fase se van los peores. O sea, Argentina está ahí, pero ahora tiene que demostrar que por lo menos puede meterse en semifinal. Entonces tiene una presión terrible, el técnico Scaloni también, Lionel Messi, para qué decir, y yo creo que Venezuela va a jugar con eso. Ellos no tienen nada que perder, van a enfrentar a un equipo muy vapuleado, muy criticado, y Venezuela tiene buen juego colectivo, es un equipo que lleva mucho tiempo jugando juntos, que le creen todo al técnico Dudamel, y que están muy motivados por avanzar a una fase final después de mucho tiempo. Entonces va a ser un partido interesantísimo, y a mí me parece que puede ganar Argentina, que debe ganar Argentina, pero tampoco descarto una sorpresa, por lo menos un empate, que se definan los penales, me parece totalmente posible también. Matías, la moral del plantel, ¿cómo la vislumbra tú a través de los hinchas que están justamente? ¿Y cuántos hinchas crees tú que llegarían a este estadio que esperamos sean los máximos? Sí, por supuesto. La moral del equipo, por lo menos, ya lo vimos en las declaraciones de Arturo Vidal, que dijo que aquí comenzaba la Copa. Hay una seguridad de mostrar el juego que nos tiene acostumbrado la selección chilena por parte de los jugadores y por parte de los hinchas también. Si bien hay un poquito de preocupación porque Colombia, claro, es un rival muy distinto a los que enfrentamos. Es un equipo potente, es un equipo que está dando que hablar, candidato a quedarse con la Copa, entonces hay cierto respeto también, pero el optimismo de los hinchas siempre está. Y yo creo que yo me la jugaba adelante con aproximadamente unos 15.000, 14.000, me imagino. No sé si serán los mismos que estuvieron en el primer partido acá, porque muchos ya se han vuelto a Chile, pero me parece que sí, la marea roja se va a notar y va a ser un lindo contraste con las camisetas amarillas de la selección colombiana. Muy bien, Matías, una vez más te agradecemos este contacto con la Onda Deportiva, con nuestra sintonía mayoritaria. Muchas gracias por esta nueva comunicación en directo, por supuesto, allá in situ, como digo yo, desde Sao Paulo, Brasil. Que te vaya muy bien en tu trabajo hoy día y en todo el resto de la competencia. Y, por supuesto, gracias una vez más por este nuevo contacto con toda la región de los Lagos, Matías. No, un abrazo a todos, por supuesto, aquí estamos para lo que necesiten y quedamos enganchados entonces para el lunes para comentar pase lo que pase con la selección, y ahí estaremos analizando lo que ocurra hoy, esperamos que con una victoria de Chile, y eso, ahora nos toca meternos acá al tren subterráneo para enfilar hasta Itaquera, así que un abrazo a todos y que gane Chile. Ok, muy gentil. Ahí estaba el contacto con el periodista Matías Fuensalida desde Brasil, con todos los pormenores de lo que atrae, de lo que aparca este importante compromiso. Luis Avendaño, ¿qué horario es en este momento? 14 horas con 28 minutos. En exactamente 30 minutos más comienza el partido de Venezuela con Argentina. Y los argentinos van de esta forma, a ver, señor White. Vamos de inmediato con Argentina. Con Franco Armani, Juan Foyt, Germán Pesela, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Marco Acuña, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Lionel Messi, su jugador predilecto, el de usted. Sí, señor. Lautaro Martínez. El que va a desequilibrar, señor. Ah, no, yo le decía Lautaro Martínez. Por eso, Lautaro Martínez, sí, con Messi, señor. Y Sergio Agüero. El Kun Agüero. Así se presenta Argentina. O sea, va con todo. Con todo. Con todo. No tiene más Argentina. Es no tiene que, más que lo, eso. Lo que tiene ahí, lo que presentó ya ahí, es lo que tiene ahora. Muy y bien. El equipo de Venezuela va con Fariña, el arquero revelación de esta Copa, sí, América. Muy bueno, muy bueno. Atajado todo. Chancellor, Moreno, Herrera, Machís, ya. Rincón, Luis Mago. ¿Le suena a ese Luis Mago, no? Sí. John Murillo, Radio... Roberto Rosales. Ah, ya, bueno. Ronald Hernández y Salomón Rondón. Ese es el 11 de los venezolanos de la vino tinto. Bien, pues bien. Oye, ¿A quién le vamos ahí? A ver, a mí siempre me gustan los equipos débiles, pero para darle más contundencia a la Copa, me gustaría que clasifique Argentina. Con el respeto y cariño a los venezolanos que están escuchándonos. Que hay hartos por estos lados. Hay hartos, señor, en el básquetbol. Yo creo que ya van a cambiarla. Vilmen Roldán. Sí. Es el. Ya. O Wilmer, como quiere decir. Ya. Pero ahora es sí. Es el árbitro asignado para este partido. Ya, ahora sí gana. Colombiano. Si gana Venezuela bien, no más, pues porque ahí están ratificando que están han superado cualquier cantidad el nivel que tenían. Que están a todo full. Claro, que tenían algunos años. Permíteme un segundo. Hyundai Camiones y Buses, te esperamos con el mejor servicio en donde podrás mantener tu vehículo con la mejor atención y a un precio irrepetible. Cambio de aceite y filtro de motor. Cambio de filtro de combustible, diagnóstico con escáner Hyundai y revisión de puntos clave. Agenda tu hora en www.hyundaicamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac Puerto Montt. Quien está en línea, le agradecemos como siempre a Juan Carlos Palma. Juan Carlos Palma también nos va a dar su visión, Luis Avendaño, sobre lo que va a ser este partido importante, jornada que se vivió. Resumen. ¿Qué te parecieron los penales de Paraguay con Brasil? Y lo que se viene para hoy, Juan Carlos Palma, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Rafael, buenas tardes también a Luis. Yo diría, y recordando a un antiguo comentarista y relator deportivo que decía justicia divina, a pesar de que quería íntimamente de que hubiese ganado Paraguay, debo decirlo, uh-huh. Pero la verdad es que en definitiva se hizo justicia por todo lo que realizó durante los 90 minutos de fútbol el elenco brasileño, así que bien por Brasil. Y lógicamente el caso de Paraguay no aspiraba a mucho más, solamente a hacer una actuación decorosa en lo que es esta Copa América. Y con respecto a lo que puede ser en el día de hoy, fíjense de que estuve en un día como hoy, Chile, cuando nadie le creía a Pizzi, recordemos de que hizo un mal campeonato de grupo en la Copa Bicentenario y finalmente terminó siendo campeón. Así que en un día como hoy, el seleccionado nacional obtuvo lógicamente el bicampeonato. Así que yo creo de que a lo mejor también el seleccionado nacional puede dejar en el camino a Colombia. Eso sí, de que no estoy tan optimista. Creo de que empatan 1-1, empatan 2-2 en los 90 minutos de fútbol y finalmente todo esto se resuelve en lanzamientos penales. Y ahí va a salir a relucir la gran figura de Gabriel Arias. Recordemos de que en toda su trayectoria deportiva le han disparado o ha tenido que ser protagonista de 17 penales, de los cuales ha atajado 6 y 3 han fallado, es decir, tiene un 53% de rendimiento como ataja penales. Es algo así como el gran capitán ausente que tiene en este momento el seleccionado nacional. Bueno, ¿y tu pálpito para el día de hoy, Juan Carlos Palma? 1-1 o 2-2 y en penales gana Chile. ¿En penales le gana Chile a Colombia entonces? Así es, señor. Ya, oye, en un día como hoy me decías que Chile obtuvo la Copa Bicentenario. Ya, un día como hoy. Ya. Así es, señor. Y en la Copa, cuando juega con Alemania, deja en el día de hoy en el camino a Portugal. ¿Eh? La Copa que se jugó, ¿dónde? En Rusia. Esa es la otra Copa. Sí, señor. Gracias. La primera Copa fue la en Estados Unidos de Norteamérica, señor. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Acá tengo la estadística también de las efemérides. Gracias, Juan Carlitos Palma. Muy bien, antes de retirarme, amigo mío, una invitación para mañana. Se juega la primera fecha del básquetbol adaptado en el gimnasio del Liceo Comercial Miramar. A partir de las 11 horas juega primero Gladiadores de Ancol con el Club de Básquetbol Adaptados de Valdivia. A las 3 de la tarde Cruz del Sur de Puerto Montt con Valdivia. Y a las 16:15 horas el tercer partido de Cruz del Sur con el Ancol. Así que una invitación, vamos a estar cubriendo por razones obvias esa actividad, así que es una bonita instancia para que día festivo el público pueda llegar o los amantes del básquetbol puedan ver esta disciplina deportiva que es muy llamativa y entretenida por lo demás. Así que un saludo cordial para todos ustedes. Sí, señor, 3-0 vence entonces en penales a Portugal, allá en Rusia, y esperábamos a México y Alemania. Gracias, Juan Carlitos Palma. Muy bien. Chao, chao. Ahí estaba Juan Carlos Palma entregándonos también. Y finalmente, bueno, entrega la noticia de Municipal. Sí, sí, señor. ¿Le ganará en su estadística agosto Palma, no? ¿Cómo? En su estadística. ¿Qué pasó? ¿Le ganará agosto él? En una de esas. Molino Ragüe, el pan más rico se hace con harina de Molino Ragüe. Molino Ragüe, su molino amigo. Trofeo Sosorno de Don Pepe Santana, el trofeo para los campeones, copas, galvanos, medallas. Además, impresión láser. Estamos en Osorno y también estamos en Puerto Varas. Ahora en Puerto Montt, congelados y más, una nueva empresa, todo en carnes, hortalizas, productos del mar, calidad certificada. Pollos, carnes de cerdo, atención especial a hoteles, casinos y restaurantes. Avenida Presidente Ibáñez, 172, fono 652-25-4620, congelados y más. Corretajes del Valle, venta, arriendo de casas y departamentos, experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto más 569-880-87-425 en Puerto Montt. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pintura, demarcación vial, construcción, además de estacionamiento, discapacitados, obras menores. Fono contacto más 569-59-41-64-03. Ferretería Paredes, todo en materiales para que usted construya su casa o amplíe su casa. Ofertas diarias en pegamento industrial, planchas OSB, Norway, detergente industrial y mucho más. Y para calefaccionar su hogar, siempre lo mejor, en briquetas, pellet, leña y carbón. Avenida Los Notros 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Por penales llegaremos a penales. Luis Avendaño. No, me parece que el partido de Chile con Colombia se define antes. No, no creo que vaya a haber una definición a penales. Lo creo porque no creo que ninguno de los dos se vaya a refugiar y a buscar un empate. Me parece que Chile va a ir a buscar el empate por historia reciente, digamos, y claro, por los jugadores que tiene en la cancha. Va a ir a buscar el triunfo y el equipo de Colombia en las mismas condiciones. Claro. Oye, ya estamos con el pálpito de... Claro, estamos con Iván Navarro de Plan Estadio Seguro, que se pliega también a las opiniones. ¿Cuál es tu pálpito? Te saludamos en primer lugar, Iván Navarro, aquí en la Onda Deportiva, como siempre. Y para que nos cuentes tu pálpito, ¿qué te parece el partido de hoy? ¿Cuánto gana Chile? ¿Cuánto empata Chile? ¿Cuánto pierde Chile? Buenas tardes, Iván. Hola, amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, en otra faceta me estás preguntando de cómo hincha. ¿Cómo hincha? Sí, mira, yo lo que más me preocupa del partido es que estemos finos en las felicitaciones. Que Varguita hoy día en su día, ¿no es cierto? Porque algunos partidos como que ha faltado está el olfato goleador. Yo creo que si Varguita hoy día está bien, las habilitaciones, o ya que tiene que ser el equipo al hombro, es Vidal y Alexis Sánchez, en definitiva. Y si estamos ahí con estos tres jugadores especiales, Chalderangue y Baquemo, Chalderangue mantiene su nivel, pero Vidal, especialmente Vidal y Alexis Sánchez son los jugadores que tienen que echarse el equipo al hombro. Yo creo que estando bien esos dos y estando finito en la finiquitación, Varguita, vamos a ganar el partido. Yo creo que vamos a ganar. Yo hoy día a Chile le apuesto 2-0. 2-0, los goles de esos de Chile, ¿quién? Yo creo que los dos lo hace Vargas. Los dos lo hace Vargas. Gracias, Iván Navarro, de Plan Estadio Seguro. Te pasaste. Chao, chao. Ya, amigo, un abrazo. El que gane Chile. Bueno, ya, ahí estaba entonces el primer pálpito. Oye, todos optimistas, Luchito Avendaño. Es que en realidad Chile va a jugar con su equipo titular. Ya el equipo estelar es como Argentina. Con lo que presenta Chile ahora, al día de hoy, es lo que tiene y no tiene más. Entonces, claro, alcanza, digamos, como para pensar que pueden hacer algo bueno, porque se vienen jugando, ¿cuánto? 10 años juntos. Hola, Rafael. Sí, entonces, hola Rafael, me dicen por acá, disculpa Luis Avendaño. Los puertomontinos están opinando, estamos junto a Javier Mancilla. Claro, funcionario de deportes Puerto Montt, Javier, con tu experiencia, ¿qué pasa hoy? Bienvenido a Onda Deportiva de Radio Sago. ¿Cómo está tu pálpito, amigo? Buenas tardes. Hola, Rafael, buenas tardes. Bueno, yo estoy con 2-3 días de vacaciones, pero pensando siempre en el partido, el que nos adelanta. Yo creo que la experiencia, por más que haya visto fútbol uno, no es fácil un pronóstico, porque si bien es cierto, con Colombia tenemos partidos a favor en la presentación de Copa América, pero ahora es distinto, ahora, o sea, antes han cambiado los tiempos, han cambiado las técnicas, han cambiado los entrenadores, han cambiado los jugadores. Yo creo que cada partido es distinto. Uh-huh. Pero así todo, yo pienso que Chile jugando bien, alimentando bien a Alexis Sánchez, ¿ya? Yo creo que podría ser la gracia y ganar 1-2-0. Uno que sea, sea. Ya, pero ¿en cuánto te queda? ¿Ganamos 1 o ganamos 2? 2-0. 2-0. ¿Y quién hace los goles, Javierito Mancilla? Yo creo que puede ser Alexis Sánchez y Arangui. Y Arangui, listo. Gracias por participar en la Onda Deportiva, Javier. Ojalá sea así, pues. Un abrazo a todos. Listo, chao, chao. Ahí estaba Javier Mancilla también. 2-0, no se baja de ahí, Luchito Avendaño. No sé si va a haber un marcador tan amplio, no, lo desconozco. Igual tiene su sus cositas Colombia. Y claro, uno, si uno mira lo que tenemos, claro, siempre vamos a ser inmensamente superior, pero al otro lado también tiene jugadores buenos, tienen un buen arquero como Ospina, tienen a Cuadrado, que juega en el fútbol italiano. Anduvo bien en Inglaterra, entonces tiene buena base. Por ejemplo, sus dos centrales, Mina y Sánchez, juegan en Inglaterra. Claro. Son jugadores que en Inglaterra, para ser central, tú tienes que ser bueno. Efectivamente. Si tú juegas en equipo en ingleses, sí, es porque eres bueno. Sí, escuchaste una voz femenina, Luis Avendaño. Ya estamos con Pamelita Avendaño, a propósito, que es la secretaria de nuestro club Deportes Puerto Montt. Ya ha opinado Iván Navarro de Plan Estadio Seguro, Javier Mancilla también de Deportes Puerto Montt. Estamos con Pamelita Avendaño. ¿Qué tal, Pamela? Bienvenida a la Onda Deportiva de Radio Sago. Hola, ¿cómo estás? Bien, pues acá estamos optimistas junto a mi tocayo acá, Luis Avendaño. Oye, ¿cuál es tu pronóstico como mujer que te gusta el fútbol y que sabes de fútbol, como hincha, como todo, para el partido de hoy de Chile con Colombia, Pamelita Avendaño? Yo con 1-0, Chile, estamos bien. Ya, ¿y quién haría ese gol, Pamelita Avendaño? ¿Quién haría ese gol? Sí, te está escuchando, toda la audiencia de la Onda Deportiva. ¿Quién? Alexis Sánchez. Alexis Sánchez. Listo, Pame, bien. Te pasaste. Bueno, ¿viste bien? Listo, chao, chao. Ahí estaba Pamela Avendaño, Deportes Puerto Montt. Luchito Avendaño, disculpa que te interrumpa, pero está participando también nuestros amigos, nuestros auditores. Sí, bueno, el equipo que va hoy día a jugar contra Colombia, el equipo de Chile, va con Arias en el arco, Isla, Medel, Maripán y Bocellur, una línea de cuatro. En el medio tienes a Vidal, a Pulgar y a Arangui, que viene siendo prácticamente, va a ser el medio campo de aquí hasta la eliminatoria. Fuenzalida, Vargas y Sánchez, pero Fuenzalida siempre se retrasa un poquito más para venir desde el medio campo jugando y guiando el balón. Así que en teoría sería un 4-4-2 con un Fuenzalida yendo y viniendo y Vargas y Sánchez estacionados arriba. Si uno mira a esta selección, es lo que tiene Chile, no tiene más, digamos, la banca tampoco tiene más. Lo ideal es que los jugadores se mantengan durante el encuentro. Se guardaron jugadores, por lo tanto, en las áreas claves que tiene Chile, tanto por las bandas como el Bocellur y Isla, tienen un descanso de un par de días. Vidal también tiene un par de días de descanso, por lo tanto, en las partes vitales del equipo están funcionando bien, así que esperemos de que tengan una buena presentación y no pase nada fuera de lo normal, digo. Claro que sí, a esta hora estamos dialogando acá en el estudio de la Onda Deportiva, hoy dedicado 100%, la gran mayoría del programa, al pálpito. ¿Qué pasa con la opinión de dirigentes? ¿Qué pasa también con Plan Estadio Seguro? ¿Qué dice el hincha? ¿Qué dice el participante ahí, el integrante de la barra de Deportes Puerto Montt? ¿Qué dice nuestra audiencia? No sé si ya estamos con Gonzalito Soto de la barra de Deportes Puerto Montt. ¿Qué tal, Gonza? Bienvenido a Onda Deportiva de Radio Sago. Hola, hola. Oye, yo sé que te estás preparando para el partido en horas de la tarde. ¿Cómo está nuestro Chichichile Lele? ¿Cómo está nuestra selección? ¿Cómo andamos con Colombia? Hoy día ganamos 1-0. ¿1-0 solamente, Gonzalito Soto? Algo poco para que después lo guardemos para la final. Ya, eso, qué optimismo. ¿Y quién hace el gol? Hoy día lo hace Arangui. Charle Arangui, y hay dos personas que han dicho que Arangui se coloca ahí el grito de gol. Oye, ¿estás trabajando o te tienen de guagüero? De guagüero, estoy acá con mi hija, todavía estamos acá en la casa. Perfecto. Oye, entonces, Arangui, el único gol que va a registrar en favor de Chile. Gracias por participar en la Onda Deportiva de Radio Sago, Gonza. Listo, ahí estaba Gonzalo Soto también, pues, integrante. Oye, se me olvidó decirle que nos hubiese gritado un CHI ahí, pues. 15 minutos faltan para las 15 horas, 3 de la tarde. Está a punto de comenzar el partido. Falta muy poquito de Argentina con los llaneros. Gauchos y llaneros, amigo mío. Sí, seguramente los relatores argentinos, los comentaristas argentinos son los más preocupados de este partido. Sí. Porque futbolísticamente en el uno contra uno, jugador por jugador, ellos son inmensamente superiores a los argentinos. Pero en el conjunto funcionan mal. Y eso es lo que le tiene miedo al periodismo argentino y a las personas que siguen al equipo argentino, porque claro. si bien es cierto, Venezuela es inferior en calidad de jugadores, uh-huh. pero en el conjunto funcionan bien. Pues, juegan bien. No están en grandes... Se cohesionan ahí. Claro. No. Ya. Después de escuchar el tono. ¿Qué pasa? Después de escuchar el tono, oye. Claro. Entonces, ahí es donde tienen el problema ellos. Uh-huh. Oye, en Colombia, ¿ya? Colombia se presenta el día de hoy con Ospina, ¿ya? Con Tecillo, Sánchez, Mina y Medina. Esa es la línea de cuatro. Ya. Después viene una línea de cuatro bien marcada, que es Rodríguez, Uribe, Barrientos, Cuadrado, y arriba Martínez y Zapata. Eso me da a entender que la lucha, tal cual como describiste la formación de Chile y ahora la de Colombia, la lucha de titanes va a estar en el medio campo. Sí, señor. Ahí se va a jugar todo. Es que son dos equipos que juegan mucho a la tenencia de balón. Entonces, para ellos el medio campo es lo primordial en el partido. Así que seguramente tanto Uribe como Barrios en Colombia van a tener que luchar mucho contra Pulgar y Vidal en el medio campo. Así que vamos a ver quién tiene más categoría, quién tiene más aguante en este gallito, porque el que gane el medio campo va a ser el que va a tener las mejores llegadas al otro arco y seguramente a Chile le conviene mucho más tener el medio campo, porque su defensa, tanto Maripán como Medel, uh-huh. en la velocidad, en el correr detrás del delantero, claro. tienen las de perder. Entonces es totalmente necesario para el equipo chileno que el medio campo sea de ellos y no sea del equipo colombiano, porque si no la vamos a pasar mal en el ida y vuelta. Exactamente, oye, y estamos llamando de sorpresa así también a buenos amigos dirigentes ahí del fútbol joven. Estamos dando una pincelada solamente, quitándote entre 15 y 20 segundos. Estamos con Artemio Villalobos, dirigente de Deportes Puerto Montt, amigo también, que permanentemente nos atiende bien en Onda Deportiva de Radio Sago. Artemio, estamos haciendo un paneo, estamos haciendo un alcance de opiniones. Ha estado Iván Navarro, Javier Mancilla, la Pamela Vendaño, ha estado la barra de Deportes Puerto Montt. Y como dirigente, ¿cómo estamos para hoy con Colombia? Disculpa que te hayamos molestado en la Onda Deportiva, estamos en el aire. ¿Cuál es tu pronóstico para hoy, Artemio? Hola. Bueno, mira, Venezuela es un... Ah, con Colombia. Con Colombia. Quería partir con Venezuela primero, pero bueno, hace un tiempo, un ratito más, va a empezar Argentina-Colombia, un buen partido. O sea, Argentina-Venezuela, pero no, yo creo que nosotros vamos a ganar de... Le vamos a ganar a Colombia 2-1, 1-0, va a ser un partido apretado, pero vamos a ganar. ¿Quiénes crees que va a hacer los goles de Chile, Artemio? Eduardo Vargas, ya. Uno y el otro Alexis Sánchez. Perfecto. Oye, y a propósito, hablabas de que sobre Venezuela. Bueno, juegan ya a pocos minutos más Gauchos y Llaneros, ambos diestros en el caballo. ¿Qué pasa? ¿Cómo está tu pálpito ahí? Mira, va a ser un partido complicado porque Argentina no viene bien y Venezuela empató, no nos olvidemos, con Brasil, así que Brasil no pudo ganar. Y yo creo que va a ser un partido difícil, pero bueno, yo creo que esto, como dicen algunos comentaristas, son otra etapa. Entonces partimos todos de nuevo en este tema. Es una fase, tuviste partido ayer, sí. En los penales, con todo, aquí se olvida la primera etapa de la Copa América. Aquí es otra etapa y cualquiera puede ganar. La verdad que el que ande bien, es que un solo partido, el que ande bien y se empatan a los penales, también el que patea bien o el arquero que anda bien es el que va a ganar, así que todo parte de cero. Perfecto, oye, gracias por atendernos en este inesperado llamado también, porque estamos recibiendo también de sorpresa las opiniones de nuestros amigos de Onda Deportiva. Gracias, Artemio. Ya, que esté bien, Rafael. Listo, chao, chao. Ahí estaba Artemio Villalobos con su pronóstico también para el partido de hoy. Luis Avendaño Loaiza. Sí, ya está todo lanzado, ya están las opiniones. Oye, no hay quien diga que vamos a quedar eliminados, ¿eh? Ahí está, hay un precedente bien sentadito ya en la primera fila que ganamos. Sí, ojalá, si fuera por estadística ya tendríamos que... Que ganar, digamos, pero no sé en realidad si estamos tan bien parados para este partido. Se entiende que es un equipo, el chileno, con mucho trajín, con muchos años jugando juntos, pero también tiene algo en contra, que ya tienen su edad y no tienen la misma velocidad que tenían hace 5 o 6 años atrás. Eso puede pesar, ¿eh? Entonces, el equipo de Colombia, en diferencia, tiene jugadores nuevos. Que le están dando la capacidad de ser un equipo peligroso, porque es un equipo rápido que se mueve bien, pero no necesariamente eso te acredita que vaya a jugar bien, pero sí te ayuda a desgastar al rival, que en este caso es Chile, porque Chile en los partidos, por ejemplo, contra Ecuador, contra Uruguay, pasan los 70 minutos, 75 minutos y Chile decae físicamente. Y si es que el trajín del equipo colombiano lo lleva a que esto sea antes, va a ser un problema para Chile sostener a lo mejor algún resultado. Claro, ¿sabe? Ese, coloquemos tu argumento ahí y dejémoslo ahí, pero sumemos otra cosa. ¿Cómo va a estar el tiempo, la temperatura y la humedad? Sí, no desconozco cómo irá a estar eso. No, seguramente... ¿Dónde juegan? ¿En Sao Paulo? En Sao Paulo. ¿Ya? ¿En Sao Paulo? Caluroso. Caluroso. Claro, y con una humedad altísima. Entonces, en Brasil generalmente el clima es 100% tropical, por lo tanto puede ser también un aderezo que nos pudiera jugar en contra, no así a Colombia, porque Colombia y su clima, oye, te lo encargo, 40, 39... uno cuando conversa con algún colombiano que viene, por ejemplo, de Cartagena, que viene de Cali, que viene de las costas, y te dice, no, es que allá el promedio son 38 grados. Sí. O sea, 38 grados, viejo, te levantas en la mañana y ya con 35 grados, ya con solcito, te pin 10 y 11 horas. Son de clima caliente. Efectivamente, vamos a hacer una pequeña pausa y entramos ya a lo que es el básquetbol. Porque se viene una nueva fecha también acá en nuestro gimnasio municipal. Hyundai Camiones y Buses, te esperamos con el mejor servicio, en donde podrás mantener tu vehículo con la mejor atención y a un precio irrepetible. Cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de combustible, diagnóstico con escáner Hyundai y revisión de puntos clave. Agenda tu hora en www.hyundaicamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, encuéntranos en Servimac Puerto Montt. Molino Ragüe. El pan más rico se hace con harina de Molino Ragüe. Molino Ragüe, tu molino amigo. Bus Norte, nuevo servicio, nueva flota 2019. En Bus Norte solo nos falta volar. Corretajes del Valle, venta, arriendo de casas y departamentos. Experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto más 569-880-87425 aquí en Puerto Montt. Saludamos nuevamente a don Francisco del Valle y señora Marina Ureta. Ahora en Puerto Montt, Congelados y Más, una nueva empresa. Todo en carnes, hortalizas, productos del mar, calidad certificada, pollos, carnes de cerdo, atención especial a hoteles, casinos y restaurantes. Avenida Presidente Ibáñez, 172, fono 652-254620. Nuevamente el saludo para el gerente de Congelados y Más, don Rubén Badilla. Trofeos Osorno de don Pepe Santana, el trofeo para los campeones. Copas, galvanos, medallas, además impresión láser. Estamos en Osorno y también estamos en Puerto Varas. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pintura, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento discapacitados. Contáctese al más 569-5941-6403. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas OSB, Norway, detergente industrial. Además, para calefaccionar su hogar, briquetas, pellet, leña y carbón. Leña para el carbón. Mamita, leña para el carbón. Ahí, por supuesto, en Ferretería Paredes. ¿Dónde está? Fácil llegar. Avenida Los Notros 851, en el sector Mirasol. Ferretería Paredes. Calidad y economía. ¿Viene una fecha más de este hexagonal de el baloncesto? Luis Avendaño Loaiza. Y se juega acá en el Fortín de Gallelota. Segunda fecha, domingo 30. Juegan todas las series a contar de las 11 horas. U11, 13, 15 y también la sub o U17. Y en adultos también se enfrentan con todo. Comienza a las 11 horas de esta fiesta, Luchito Avendaño. Los Pumas reciben a Municipal Gorbea. A ver, lo que se juega está en esta vuelta. Ya. Como lo reíamos ayer, era el septangular, dijera Don Choco. Sí. Donde va a jugar en esta vuelta el Club Deportivo Osorno contra el ABA Temuco, San Francisco de Castro versus Lautaro y los Pumas contra el Municipal Gorbea. Ya. Este vendría siendo ya los playoffs, entre comillas, de este sexagonal de la segunda edición de la Liga Saesa. Los Pumas, la verdad es que no te sabría decir cómo podrá andar, porque nosotros no tenemos el conocimiento de cómo son los equipos de allá de su región, de ahí de la región de la Araucanía. Entonces desconozco qué nivel tienen ellos. Pero por razones estadísticas, dijera el Francisco Pancho Orellana, por estadística siempre van a ser mejores los equipos del sur, porque practican el deporte del básquet más tiempo. Por lo tanto, en este partido en específico donde juegan los Pumas contra Municipal Gorbea, me parece que tienen tanto los Pumas como San Francisco y Osorno tienen, digamos, una, la localía. Claro. Y dos, que tienen una estadística que siempre los apoya como mejores equipos de básquetbol. Así que me inclino en esta vuelta por los Pumas. Me inclino también a favor de San Francisco y me inclino también a favor de la gente de Osorno, señor. De Osorno, que le va a ir muy bien. Oye, a propósito de esto, los que gustan del básquetbol también tienen que estar hoy pendientes de lo que va a pasar con Chile, ¿cierto? ¿La sí. gente del básquetbol? Sí, sí. Seguramente pues, sí. No todo es básquetbol y no todo es fútbol. Así que seguramente la gente del básquetbol también, supuesto, le gusta el fútbol. Y en este, a ver, estamos casi al término. Estábamos dando la invitación para el gimnasio municipal para nuestros Pumas con Municipal Gorbea. Pero le voy a cambiar el tema al presidente de los Pumas, Eduardo Binder. Quiero que des tu pronóstico. ¿Qué pasa hoy Chile-Colombia? ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Bienvenido a Onda Deportiva. Hola, buenas tardes. Pronóstico. Sí, señor. Va a ganar Chile 2-1. 2-1. ¿Quiénes harían los goles para Chile? Sánchez y Fuensalida. Sánchez y el Chapa Fuensalida. Y ganamos sí. Este fin de semana en el básquetbol a Municipal Gorbea, ¿cierto? También, pues la idea, a eso vamos. Gracias, Eduardo. No, no va a ser fácil, así que sí. A eso vamos. Gracias, Eduardo, por darnos estos segundos, ¿vale? Bueno, que esté muy bien. Listo, ahí también participó el presidente de los Pumas. Nos vamos. Indicando que hoy adelantamos la fecha ahora en el fútbol, para terminar, porque ¿fútbol los clubes, de quién, señor? De clubes campeones. ¿De fútbol amateur? Sí, señor. ¿Regional de fútbol amateur? Efectivamente, en el estadio, vamos al estadio de Frutillar, juega el equipo de Estrella con Naval de Carelmapu, señor. Y Sergio Livingston en el, como decía un amigo, en el Alberto Allaire, no, Alberto Aler de Rahue, Sergio Livingston. Con Colonia, la radio, no sé si AM o FM. Así es que bien, que le vaya muy bien también a la fiesta del fútbol. Nos vamos, Luchito Avendaño. Tu pálpito para hoy. Pronóstico reservado. ¿Sí? ¿Reservado? Sí. Andrés Quinchamán, ganamos hoy. Tu pronóstico, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 2-1. Ya, listo.